sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. La ley que estamos enviando al Congreso busca resolver todas las situaciones. En primer lugar, aquellos que hoy no están cobrando lo que les corresponde, que se ajusten los haberes y que a partir del momento que se apruebe la ley empiecen a cobrar realmente el haber jubilatorio que les correspondía, estén o no estén en trámite judicial. Y aquellos que están en trámite judicial, tengan o no sentencia firme, que cobren su retroactivo y que se les devuelva lo que es su plata. Y que aquellos que se jubilan a partir de que se sancione la ley, comiencen cobrando desde el primer día lo que les corresponde. Lo segundo es que todos, aun aquellos que llegando a los 65 no se pueden jubilar, tengan derecho a una pensión. Lo tercero es pedir que se debata con seriedad, con profundidad, pensando en el futuro, porque esto no se tiene que volver a repetir. Entonces necesitamos un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo. Así que esperemos que empecemos a debatir cosas en términos de mediano y largo plazo, que es algo que la Argentina necesita. Y lo cuarto, para poder pagar todas estas deudas que tenemos con nuestros jubilados, queremos cobrarle un impuesto a los que más tienen y a los que han evadido impuestos los últimos años, que junto con utilizar los recursos que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, de esas dos vertientes, tener los fondos que nos permitan cumplir todas estas cosas que hemos dicho. Ahí escuchábamos nuevamente los anuncios realizados en el día de ayer por el presidente Mauricio Macri. Y queríamos, bueno, consultar con Marcos Wollman, como representación de los jubilados. Uno dice, bueno, en principio uno pensaría, bueno, qué bien que se salde esta deuda, qué bien que se reivindique estos derechos de los jubilados. Y queríamos preguntarle entonces a Marcos Wollman, él es parte de la mesa de jubilados de la Central de los Trabajadores de la Argentina. ¿Cómo tomó la noticia, Wollman? Bueno, en el discurso que acabamos de escuchar, evidentemente hay dos aspectos. Uno que se refiere a un tema muy concreto, que es el tema del pago de las sentencias judiciales, y otro tema es el tema de una ley previsional que es necesario discutir. Yo digo, son dos temas que merecen realmente una atención muy especial. ¿Cómo hemos tomado esta cuestión? Partimos de que nosotros venimos librando una lucha de muchos años. Por dar una experiencia, somos los que estamos todos los miércoles frente al Congreso hace ya 24 años, 1.259 miércoles, que venimos luchando por justamente una nueva ley previsional. En este tema específico de las jubilaciones, realmente esto es una deuda pendiente de muchos años, que realmente es algo que tiene mucho que ver con el maltrato, con la violencia que se ejerce sobre los jubilados, pensionados, sobre las personas mayores. ¿Por qué? Porque efectivamente pensar que poder recibir lo que le corresponde a un jubilado por mala liquidación de sus haberes por parte del ANSES requiere juicios que no bajan de 7, 8 años hasta 15 o más años, es realmente algo, una aberración pensar en esto, porque muchos de los jubilados, por supuesto, no llegan a percibir, aún teniendo sentencias firmes, porque se mueren antes, claro, de poder percibir ese ingreso. Así, por lo tanto, todo lo que se refiere a resolución de estos problemas es recibido con mucho beneplácito y con mucha atención. ¿Por qué? Porque efectivamente esto va a tomar una cantidad de casos que serían un tercio aproximadamente de la cantidad de jubilados actuales en nuestro país. En este momento tenemos 50.000 se calculan que pueden llegar a ser hasta 70.000 sentencias firmes. O sea, los que ya hay tienen sentencia firme en la última instancia, en la Suprema Corte de Justicia. Esto para información de los oyentes. Sí, el gobierno anunció 50.000 que tienen sentencia firme. Exactamente, que puede ser, algunos más seguramente están anunciando en la medida que esto se implemente. Estos 50.000, en principio, recibirían lo que corresponde de acuerdo a cómo está establecido, eso ya tiene sentencia firme. Lo que se está planteando es con respecto a los demás casos. Hay 300.000 demandas judiciales en distintas instancias. A esto se le va a hacer una forma especial de liquidación, que sería pagar una parte en efectivo y luego el resto en varios años, en forma trimestral, actualizado con los haberes. Y hay otra tanda que serían, se calcula, 1.800.000, se habla aproximadamente. Que eso es lo que genera más dudas este grupo, ¿no es cierto? Que son los que no iniciaron el juicio. Exactamente. Este 1.800.000 que no iniciaron el juicio, lo que se está planteando es que se va a acordar con ellos para, si están, acuerdan el no cobrar el retroactivo y actualizar la jubilación. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un juicio favorable, tiene dos aspectos. Uno es la actualización del haber jubilatorio, que es de acuerdo al fallo, y el retroactivo. En este caso se le daría a todos ellos, los que no iniciaron, que renuncien al retroactivo y que cobren el adicional que se le va a dar, de acuerdo que ellos dicen que será aproximadamente el 45%. Bueno, vamos a ir analizando toda la letra chica de este proyecto de ley, que ya el martes se va a incorporar al Congreso. Estaremos analizando la letra chica de este proyecto. De cualquier manera, podemos decir una cuestión. Nosotros venimos luchando y se ha instalado este tema. Hasta ahora esto no existía en los medios, no existía como una problemática de los jubilados. Está instalado. ¿Esto qué requiere ahora? En primer lugar, ver realmente cómo es la letra chica de este proyecto de ley. Segundo aspecto es cómo se va a financiar. Y ahí es donde vamos a tener seguramente debates. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la base de que esto, la determinación, por ejemplo, para el caso de los 50.000 juicios que ya están, con sentencia y que se van a pagar este año, es porque esto está establecido en el presupuesto de la Nación. El presupuesto de la Nación tiene un presupuesto nacional del año anual, tiene un rubro que son juicios del Estado, deudas por juicios del Estado. Para el caso de las deudas previsionales, para el caso de los juicios previsionales, se establecieron 12.500 millones de pesos. Esto significa aproximadamente unos 50.000 sentencias. Esto es, lo que está establecido, porque el pago de todo esto se debe hacer con fondos del presupuesto de la Nación. Esto significa que no se puede tocar ni se puede desfinanciar el sistema financiero. En esto yo creo que vamos a tener que producir una gran discusión de dónde provienen los fondos. Bueno, pero ¿cuál es su opinión con respecto a la propuesta del gobierno, propuesta porque de ahí a que se lleve a cabo va a ser muy difícil, de blanqueo de capitales, de que empresas o personas traigan el dinero del exterior y se les haga un blanqueo, por ende se les condena una deuda para agarrar ese dinero y financiar este proyecto? Mire, nosotros particularmente no voy a entrar en la consideración de blanqueo de capitales, sino considerar lo siguiente. Nosotros consideramos de que esto, por el blanqueo que se propone, que será de acuerdo a la al proyecto que todavía es necesario conocer que a fondo qué es lo que se propone, pero de cualquier manera proviendría de capitales realmente ganancias extraordinarias que se ha tenido no declaradas, pero a la vez también de cualquier otro rubro del presupuesto de la nación. Por ejemplo, en este país se calcula entre el 35 y 40% de trabajo no registrado. Claro. Esto significa que no se aporta a la ANSES, no hay aporte jubilatorio, no hay contribuciones patronales. Estamos hablando de una cifra de la población económicamente activa que, sumado a otros rubros que no aportan al sistema previsional, hasta podríamos hablar de casi cerca de la mitad de la población económicamente activa. Uh-huh. Estos ingresos son ingresos que el Estado no ha tomado anteriormente ni ahora determinaciones acerca de la resolución definitiva de este problema. Y esto es un tema político, no es un tema administrativo. El poder de policía lo ejerce el Estado, uh-huh, y como tal debería tener en este sentido una solución definitiva sobre este problema, porque además deja en un riesgo muy grande a todos los trabajadores en esta condición y también la situación que van a tener que atravesar en el momento de la jubilación al no tener los aportes correspondientes. Esto para significar de dónde provienen los fondos. Por otro lado, habría que hacer una profunda reforma impositiva, porque ahora, ¿qué sucede? En la devolución del 15% de la coparticipación federal a las provincias, este 15% desfinancia el sistema previsional. Si está, tiene que establecerse la forma de recuperar este 15% para volver al sistema previsional. Por otro lado, una buena parte de los ingresos que vienen al ANSES proviene, por ejemplo, del impuesto al IVA. Es un puesto totalmente, digamos, injusto, porque se aporta mucho más, los jubilados aportan mucho más en lo global al tema al IVA que lo que se recauda en relación a la recaudación. Sin embargo, en una profunda reforma impositiva se requeriría que acá venga una parte proporcional del impuesto a las transacciones financieras que no pagan impuestos. Claro. Al impuesto, digamos, a todo lo que tiene que ver con la minería, con lo que tiene que ver con grandes ganancias. Es decir, nosotros consideramos de que no se debe desfinanciar el sistema con esto que están hablando acerca del fondo de garantía de sustentabilidad, etcétera. Por otra parte, quiero decir también, para no olvidarme, que se mantiene un tema que es totalmente injusto, que es la deducción del impuesto a las ganancias. Porque sobre el retroactivo... Pero ese es otro gran problema que se vislumbra, ¿no es cierto? Porque como todo retroactivo, ya sea de una persona activa o de un jubilado, los retroactivos es un dinero interesante que entra por diferentes cuestiones. Pero esto podría estar ser afectado por el impuesto a las ganancias, ¿es así? Es decir, no se modificó, actualmente está afectado por el impuesto a la ganancia. Es decir, cuando un jubilado recibe, cuando tiene sentencia favorable, se le actualiza el haber jubilatorio por la sentencia, caso Badaro, caso Elif, caso Sánchez, ¿no? Es cierto, los años 2002 al 2008, 2009 en adelante, sí, ajuste del haber inicial, actualización de los haberes. Bueno, son los casos que han sido emblemáticos y que han sentado jurisprudencia. Ahora, ¿qué sucede? Además de la actualización del haber, recibe un retroactivo que se calcula que está en alrededor de un promedio de 300.000, 350.000 pesos. De esto, el jubilado recibe solo un tercio, porque un tercio lo retiene por impuesto a las ganancias. Y el otro tercio es el pago de los abogados y de todo el tema que implican los gastos judiciales. Ahora, perdón, porque eso en cualquier juicio uno supone siempre está lo que son las costas, que la corren por cuenta de la parte que pierde el juicio, ¿no? O sea, alguien le hace un juicio a otra persona, se lo gana y la persona demandada tiene que hacerse cargo del costo de los juicios, de los abogados, los honorarios, todo. En el caso de ustedes, encima se los descuentan a ustedes, a pesar de que ganaron el juicio, tuvieron la sentencia a favor, ¿ustedes? Exactamente, es decir, se llega a un convenio, cuando se inicia el juicio, un convenio con los abogados de la parte del retroactivo que se le da al abogado con cierto de pago de, por la contratación del sistema judicial, del abogado y de todos los gastos que estos requieren, que es aproximadamente un tercio de lo que recibe. En algunos casos, debería decir que llegan hasta, a veces por desconocimiento del propio, se llega hasta plantear la mitad de la jubilación. Se han visto casos de que han cobrado la mitad del retroactivo. Por eso es que este impuesto, además, es totalmente injusto, el impuesto a las ganancias, porque esto no es una ganancia, esto es una deuda que se tiene, claro, por mala liquidación de los haberes. O sea que es algo que ha tenido durante toda la vida activa de un trabajador los pagos correspondientes. Si superaba los índices, pagaba el impuesto a la ganancia, que ya es un impuesto injusto para el salario. Pero de cualquier manera, todo eso estuvo sujeto a todo tipo de impuesto a las ganancias. Y sin embargo, ahora, por el monto que significa, se descuenta. Y sobre esto, según se informó, vamos a leer la letra de proyecto de ley, no se va a tocar. Esto es un tema que, por supuesto, va a ser necesario un debate. Y decía que toda esta cuestión, por supuesto, que va a beneficiar una cantidad de jubilados, porque cuando se trata de ver formas de cobranza, imagínense que hay 300.000 demandas, que si se plantea pagar una parte ahora y otra parte durante trimestres, durante 3 años, bueno, vamos a leer detenidamente, pero es un paso que yo creo que va a ser aceptado, porque para no estar esperando 10, 15 años, eso puede ser algo que realmente pueda ser beneficioso. Pero a la vez, yo quiero decir de que todo esto, cuando se habla de una reforma previsional, cuando se habla, por ejemplo, el tema de que se le va a dar a todos los que cumplen la edad la jubilación, el 80%, se habla, por lo menos en la información que está trascendiendo, de la jubilación mínima, y a los extranjeros que tienen 20 años viviendo acá en el país. Quiero decir de que hay una moratoria que se hace permanentemente y efectivamente son arbitrarias, y termina ahora la última moratoria en el mes de septiembre. Nosotros en este sentido decimos que todo esto que se realiza en relación a todos los que durante la década del 90 fueron expulsados de sus trabajos, los que fueron, los que son, trabajadores que no tienen, que hoy están desocupados, que han estado desocupados, que se les reconozca todo esto, está bien. Pero siempre se plantea esto con los mismos fondos del ANSES, cuando en realidad cada vez que se toman determinaciones de este tipo deben ser financiados con fondos del presupuesto nacional, del Tesoro Nacional. Eso, quedó claro eso. Marcos, porque se nos acaba el tiempo, le quiero hacer una última cortita. El proyecto que presentó el gobierno, por lo menos que se difundió en la prensa, se habla de una opción voluntaria. Es aceptar esta propuesta del ANSES o continuar con el reclamo judicial. Esta es una pregunta quizás la más tonta, pero se la tenemos que consultar. Obviamente se va a optar por elegir esta propuesta, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una situación así. Esto va a ser casos individuales, donde se va a convocar a cada uno, donde cada uno va a tener que tener un abogado para ir, porque va a tener que hacer el cálculo, donde ya está establecido y donde ya hay acá, ahí se va a poder tomar la determinación de acuerdo a la conveniencia del caso particular de que se trata. O sea que esto va a demandar años, ¿no es cierto? Pero el problema sigue siendo, insisto, una cuestión. ¿Cómo va a ser el financiamiento de esto que creo que lo que va a dar lugar al debate en el Congreso. Por otra parte, y finalizo con esto, hablar de un proyecto de reforma previsional, nosotros ya venimos planteando la necesidad de derogación de la ley previsional vigente 24.241 y 24.463 y una nueva ley previsional. Y seguimos planteando lo siguiente: una verdadera ley previsional debe contemplar el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio o función. Debe contemplar un haber mínimo jubilatorio que no puede ser inferior hoy a una canasta básica de un adulto mayor que la Defensoría de la Tercera Edad establece en 11.000 pesos, y el haber mínimo jubilatorio que recibe más de la mitad de los jubilados es de 4.810 pesos, y hoy podemos decir que más del 85% de los jubilados no cubre esos 11.000 pesos. Y el tercer aspecto fundamental, y por eso también vamos a tratar de participar en los debates de la Cámara de Diputados, que es donde primero se va a presentar seguramente este proyecto de ley, es que nosotros planteamos la necesidad de la constitución de un instituto de previsión social para que se ocupe exclusivamente de la temática previsional, del aporte de los trabajadores, las contribuciones patronales y del Estado como una entidad pública no estatal que cumpla lo que taxativamente establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es que estos fondos deben ser administrados por sus interesados, que somos los trabajadores activos y jubilados y el Estado participando, y no el Poder Ejecutivo manejando la segunda caja de importancia después del presupuesto nacional. Muchas gracias, Marcos Wollmann, y seguiremos en contacto. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Era Marcos Wollmann, integrante de la Mesa de Jubilados de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Estábamos viendo hoy algunas repercusiones de esto. Vean, quienes tengan en su casa el ejemplar impreso del diario Clarín, como obviamente es el título de tapa, con sin esta letra chica que nos aclaraba Wollmann recién, ¿no? Pero obviamente decíamos fue una gran jugada política por parte del gobierno después de lo que fue el traspié, por lo menos para... Es una idea, es retomar la iniciativa. Exactamente, ¿no? Algo que venía perdiendo, y después de tantas malas noticias, al menos dar una buena noticia, que hay que ver cómo se traduce en realidad. Y Clarín no solo lo anuncia con bombos y platillos en su tapa, sino también en la contratapa, en el chiste de Ehrlich, ¿sí?, donde se ve una pareja de ancianos abrazándose y con unos corazoncitos, y el hombre le dice: ¿vio, Roberta, que el gobierno va a pagar los juicios de jubilados que tienen sentencia firme? Bueno, acá donde me ve, yo soy un jubilado que tiene un juicio con sentencia firme. A lo que la señora le responde: ¡ay, Hilario, tengamos bisnietos!